Empresa AgroSuper podría ser la responsable de la contaminación del lago Rapel en la sexta región, según denunció el senador Juan Pablo Letelier y la Cámara de Turismo de Rapel. Escuchamos el material preparado por Raúl Rodríguez. Mientras la Cámara de Diputados aprueba la idea de crear un Ministerio del Medio Ambiente, las grandes empresas en Chile siguen dañando los ecosistemas. Si en un momento fue Celulosa Arauco, ahora lo es la empresa AgroSuper, según denuncia el senador Juan Pablo Letelier y la Cámara de Turismo de Rapel, que acusan a la empresa de Gonzalo Vial de ser la responsable de la contaminación del lago de la sexta región. Pese a que suman sanciones por 252 millones de pesos, el principal productor de carnes y alimentos del país aduce en su página web su constante preocupación por el medio ambiente, argumento que han utilizado en reiteradas oportunidades empresas como Selco y Barrick Gold, que desarrolla el proyecto de Pascualama en el Valle del Huasco, en la tercera región de nuestro país. Dentro de la defensa de la empresa, que niega cualquier relación entre su planta de tratamiento y la contaminación del lago Rapel, aseguran que han invertido 425 millones de dólares en última tecnología durante los últimos 28 años. Pese a esto, desde 2001, la Comisión Regional del Medio Ambiente, Corema de la Sexta Región y Metropolitana le han cursado multas por sobre las 6.000 UTMs. La situación del lago Rapel no es la única en que ha estado envuelta la compañía AgroSuper. Vecinos de la localidad de San Pedro de Melipilla en 2005 interpusieron un recurso de protección y en 2006 vecinos de La Manga de Bucalemu denunciaron a la empresa a la Fiscalía de Melipilla por contaminación ambiental, pues había gran cantidad de moscas, aguas contaminadas y muerte de animales por beber en el agua del estero Maitén Lahue. Para el abogado representante de los afectados, Lorenzo Soto, las acciones de la empresa son irresponsables y actúan al margen de la ley. Debido a esto, está evaluando junto al abogado Alfredo Morgado escenarios legales posibles para determinar responsabilidades de AgroSuper, en este caso de Melipilla, mientras aún se espera el desarrollo del caso en la sexta región.